Va a ser de un griterío esto, chiquilinas, ¿cómo está? Una sapiencia melódica. Llegaba a esos agudos, era una cosa muy, muy hermosa. Y una pregunta que no necesariamente tenés que saber, ¿eh? A ver.